tiempo para nuestro espacio que, ya saben, recoge cada semana biografías de mujeres destacadas, no solo en su ámbito profesional, sino también en la lucha por los derechos de la mujer. Lucha en torno a la igualdad que se ve plasmada, por ejemplo, desde hace unos días, además, en nuestra localidad, a través de un nuevo mural que ha sido creado en una de las fachadas que da hacia la Plaza del Petaquero, junto a la Plaza de la Estrella. Hemos elegido, por tanto, en el día de hoy a la mujer que protagoniza ese mural. La Asociación de Mujeres Páginas Violeta ha desarrollado esa creación de un mural por la igualdad y contra la violencia machista se inauguraba el pasado sábado y que ha desarrollado la artista gaditana Eva Angosto, una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial de Cádiz a través del Pacto de Estado contra la Violencia hacia las Mujeres, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Con el lema "Sí a la igualdad, no a la violencia de género", la imagen del mural corresponde a la destacada pintora surrealista Maruja Mayo, con lo que se desea a su vez dar visibilidad a mujeres que fueron invisibilizadas a lo largo de la historia. Nosotros hemos querido aprovechar hoy, dentro de nuestro espacio de biografías, precisamente para quedarnos con la figura de esa pintora surrealista Maruja Mayo. Maruja Mayo, en realidad Ana María Gómez González, fue una de las principales artistas de la generación del 27 española y una importantísima creadora que viajó por todo el mundo y se codeó de tú a tú con los grandes de su tiempo. En ese sentido hay que apuntar que nació en concreto en Viveiro, en Lugo, y se trasladó a Madrid y comenzó a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde entabló una gran amistad con Salvador Dalí, pero acabará abandonando la academia por su encorsetado sistema. Maruja Mayo era ante todo libre. Ya respetada como un miembro más de la generación del 27, vivió noches de poesía surrealista con Dalí, Lorca o Alberti, con el que vivió un romance. Buñuel, por el contrario, no la soportaba, quizás por la defensa de Maruja del amor libre y la igualdad entre géneros. Ortega le cedió las instalaciones de su revista de Occidente para la primera exposición en Madrid de mayo. Además, también formó parte de las Sin Sombrero, las jóvenes intelectuales que escandalizaron a la mojigata sociedad por atreverse a salir a la calle sin esa prenda. Pero vamos por partes. Ya decimos, Maruja Mayo nació en Viveiro, Lugo, el 5 de enero de 1902, en el seno de una familia numerosa. Debido al trabajo de su padre, que era funcionario del cuerpo de aduanas, la familia se trasladó a Avilés. Maruja comenzó allí su formación en la Escuela de Artes y Oficios, que complementó con clases particulares. Dibujaba copiando las ilustraciones que llevaban las revistas de la época. En Asturias participó en distintas exposiciones. Entre 1992 y 1926 estudia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Al mismo tiempo asiste a la Academia Libre de Julio Moisés. Allí entabla amistad con Luis Buñuel, Federico García Lorca, Salvador Dalí, es el que la introduce en el ambiente de la residencia de estudiantes. También conoce a Margarita Manso, María Zambrano, Concha Méndez o Rafael Alberti, con el que mantiene una relación sentimental. Además de una intensa colaboración que se prolonga hasta 1931, lo que el poeta ponía en palabras, ella lo plasmaba en su pintura. Participó en 1927 en la primera escuela de Vallecas. Su serie Cloacas y Campanarios se acerca a los planteamientos de esta. Formaban parte de la primera escuela de, como decimos, Alberto Sánchez, Benjamín Palencia, Miguel Prieto, Eduardo Vicente y Rodríguez Luna, según cuenta Maruja Mayo en algunas grabaciones sobre su vida. Un día se les ocurrió a Federico, a Dalí, a Margarita Manso y a la propia Mayo quitarse los sombreros porque decían que les estaban congestionando las ideas y atravesando la Puerta del Sol les apedrearon. Y bueno, pues es algo que, como decimos, se ha recogido como testimonio en la Sin Sombrero. Mujeres cultas, intelectuales, artistas, escritoras. No tuvo que ser nada fácil para estas mujeres. Empezaban a gozar de cierta libertad cuando llegó la represión franquista. Para ellas fue doble, pues fueron represaliadas por igual, pero olvidadas tanto dentro como fuera, en el exilio. La historia, escrita por hombres, es injusta en ese sentido para las mujeres. Y bueno, pues es como si la generación del 27 no hubiera existido. Por esos años desarrolló una gran actividad literaria, trabajando para varias publicaciones como El Almanaque Literario, La Gaceta Literaria o Revista de Occidente, al mismo tiempo que ilustra las portadas de varios libros. En 1928, de la mano de Ortega y Gasset, al que le gusta su obra, se realiza su primera exposición en los salones de la Revista de Occidente. La muestra fue todo un éxito. Su obra en ese momento se encuadra dentro del realismo mágico. En esa época, la Junta de Ampliación de Estudios le concede una pensión en 1932 para ir a París. Expone en esta ciudad en la Galería Pierre Loef. André Breton compra su cuadro Espantapájaros de 1929. Es en ese momento cuando su pintura cambia totalmente y se adentra por completo en el surrealismo. En esa época era ya una artista conocida, Maruja Mayo. El gobierno francés le compró un cuadro para exponerlo en el Museo Nacional de Arte Moderno. A partir de ahí regresa a Madrid, donde los cambios políticos son profundos. Maruja es una artista comprometida con la República y sus proyectos. Participa activamente en la Sociedad de Artistas Ibéricos. Trabaja sobre temas sociales directamente relacionados con su amistad con Miguel Hernández. Da clases en el Instituto de Arévalo, en Ávila, de dibujo y cerámica. Y en 1934 sus inquietudes le llevaron a estudiar matemáticas y geometría, ya que le interesaba aplicar esas disciplinas a su obra, esencialmente a la cerámica. Entra en contacto con el grupo de artistas de arte constructivo con el que Torres García había trasladado a España la experiencia parisina. Formaban parte de la misma Moreno Villa, Manuel Ángel Ortiz, Palencia y Luis Castellanos, que estaban empeñados en la traducción del Tratado de la Divina Proporción de Luca Pacioli. Adopta la sección áurea como la base de su trabajo, realiza trabajos trazados, armónicos, preparatorios en sus obras. Le interesa la creación de un lenguaje universal basado en los principios de la geometría. Se trasladó a Galicia ejerciendo como docente en las misiones pedagógicas. Allí se encuentra cuando estalla la guerra civil. Huye a Portugal. Gabriela Mistral, que era amiga suya y embajadora de Chile, le ayuda a llegar a Buenos Aires. Continuó su actividad como docente y pintora. Siguió ampliando su círculo de amistades, entre las que se encontraba Pablo Neruda. Durante la guerra civil es destruida toda su obra cerámica. En Argentina se integró en la vida cultural del país, se convirtió en colaboradora de la revista Sur, de la que también era colaborador Borges. Es en Buenos Aires donde inicia su serie Marina y la serie Terrestre. Con Pablo Neruda viajó a la isla de Pascua en 1945, en este tiempo inició su serie Naturaleza Vivas y con la llegada del peronismo al poder, Maruja Mayo se traslada desde Argentina hasta Nueva York. Es en la década de los 60 cuando regresa a España, instalándose en Madrid. es una auténtica desconocida en su propio país, ya que aquellos que fueron sus contemporáneos o habían fallecido o continuaban en el destierro, lo que propició que su vida pública fuera inexistente. En ningún momento dejó de pintar. En la década de los 90 del siglo pasado realizó algunas exposiciones y recibió premios como la Medalla al Mérito en las Bellas Artes y el Premio de Artes Plásticas de Madrid. Fallecería en Madrid el 6 de febrero de 1995. Maruja Mayo.